Buenas, pues aquí Jesús Cifuentes de Celtas Cortos. Quiero enviar un abrazo a toda la audiencia de Strawberry Fields, que somos corredores de fondo que, a pesar de nuestra vejez, llevamos sudando la gota gorda y disfrutando del rock and roll a lo largo de creo que aproximadamente 25 años, y ahí seguiremos. O sea que no es una amenaza, sino un abrazo. Salud. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos de la mejor música en este especial Eterno Freddy, dedicado al gran Freddie Mercury. Un saludo para todos los que nos escucháis en directo en el 107.3 de la FM o en ondapolígono.org y, por supuesto, a los fieles que tenemos en nuestro podcast del blog strawberryfields7.blogspot.com. ¡Comenzamos! Abrimos el especial con este Living on My Own, incluido en su primer álbum en solitario de Freddie Mercury, Mr. Bad Guy, del año 1985. Pasado miércoles 5 de septiembre, Freddie Mercury, nacido como Farrukh Bulsara en Gujarati, Stone Town, Zanzíbar, hubiera cumplido 72 años si el maldito SIDA no hubiera acabado con su vida un 24 de noviembre de 1991. Fue la voz principal de Queen, una de las más grandes bandas de rock de la historia, formada en Londres en 1970, junto al guitarrista Brian May, al batería Roger Taylor y al bajista John Deacon. Nos vamos ahora hasta el año 1989, de su álbum The Miracle, este I Want It All. I want it all. Just an alley creeper, light on his feet. Como intérprete, Freddie Mercury ha sido reconocido por su poderosa voz y sus geniales puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los grandes éxitos de Queen, como por ejemplo Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love o Don't Stop Me Now. Además de la actividad con la banda, en los años 80 lanzó su carrera como solista, que le llevó a publicar dos trabajos, Mr. Bad Guy en el año 1985 y Barcelona en el año 1988, este último en colaboración con la soprano Montserrat Caballé. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, aunque tristemente Freddie murió meses antes de que se llevara a cabo. Nos vamos ahora hasta el álbum de Queen, The Works, del año 1984, para escuchar otro de los inolvidables temas de Queen, I Want to Break Free. To But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Hola, soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy José Luis Llorente y quiero saludar a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien, pues disfrutando de la maravillosa voz de Freddie Mercury y esa gran banda de rock de Queen. Así que muy a gusto. Los maestros, ¿eh? ¡Qué grandes! Que así da gusto hacer radio escuchando este pedazo de grupos. Desde luego, es un placer. Bueno, que a ver qué nos traes, a ver aproximando ese mundial de baloncesto femenino y bueno, alguna cosita más seguro que nos dejamos por ahí por el tintero. ¿Por dónde quieres empezar? Nada, pues empecemos por lo del mundial que está, nada, está a la vuelta de la esquina, ¿no? Está ya, pues nada, queda, hoy es día 10 y empieza el día 22, o sea que a finales de la semana que viene empezamos. Genial, además, como decimos, se confirma que se podrá seguir en abierto, que los partidos, por lo menos los de la sección española de básquet femenino, ¿no? y los principales partidos de las cruces de semifinales, etcétera, se podrán ver en la televisión general. Y a todos los de España, las semifinales y la final a través de Teledeporte, que ya están abiertos por la TDT, y además en la web de la televisión española pues se van a poder ver muchos más, con lo cual la verdad es que pues es una noticia muy buena. Pues sí, nos alegramos de que se dé cancha al mundial de básquet femenino, porque es que no nos cansaremos de repetir que el nivel de la selección de estas chicas es bestial, ¿no? Sin nada que envidiar al de la masculina. ¿Has podido ver alguno de los partidos de preparación? Pues el otro día, bueno, la semana pasada derrotaron a Francia, que es un rival de, bueno, campeonas de Europa hace bien poco. Ayer mismo, antes de ayer, creo que había un partido también, ganaron, pero de más de 20 puntos. Claro, es que están, el propio entrenador dijo esta mañana unas declaraciones diciendo que están muy bien, que es que ahora mismo tiene 12 jugadoras que están a tope, que puede jugar cualquiera y que no pueden garantizar la medalla, pero que desde luego sí van a garantizar que la van a pelear. O sea que, mira, que tienen, realmente es que son impresionantes, es un equipazo que tiene el que tiene España. De verdad que a quien le guste el baloncesto, es que técnicamente va a disfrutar un montón con el baloncesto femenino, de verdad, ¿eh? Cierto, tiene menos físico, que también lo tiene, que puede ser pues que una NBA, lógicamente, aunque el baloncesto gira masculino, pero desde detalles técnicos ves que la verdad que tampoco tiene tanto baloncesto. Quiero decir que tampoco tiene tanto físico el baloncesto europeo como el del NBA, y se puede disfrutar también del baloncesto masculino europeo como de otros, ¿no? Desde luego que el femenino es bestial. Yo quiero dar un dato, si te parece, que es el partido de inaugural de España, el primero que podrán ver en televisión, que será el 22 de septiembre a las 8 de la tarde frente a Japón. Ese es el primero, ¿no?, de ellos. Y todos muy seguidos. Sí, porque el día siguiente creo que juegan el segundo. Contra Puerto Rico también a las 8 en Teledeporte. Eso es, creo que luego hay un día de descanso, el 24, pero luego el 25 pues termina, digamos, el grupo y juega contra Bélgica. Contra Bélgica, eso es. Y bueno, y de ahí pues esperemos que sí, que la selección se clasifique para octavos y esté ahí en la lucha por las medallas, hombre. Hay grandísimas selecciones, evidentemente Estados Unidos, como en el baloncesto en general, digamos que está un pasito siempre por encima, Pero vamos, que yo apuesto, ¿eh? Por las chicas. Tú has visto los grupos en cada grupo, tienes un par de selecciones que... dije, por ejemplo, en el grupo A tienes a Francia y a Grecia. Sí. Francia, repito, ha sido campeona de Europa hace un par de europeos y siempre es un equipo muy difícil. En el grupo B tienes equipos como Turquía, como Argentina. Australia. Y Australia, un equipo, un rival muy duro, sí, más alto femenino. Vaya grupo, sí, sí. Y en el de Estados Unidos, aparte de Estados Unidos, pues está China, creo que es la que más sierra le va a dar, pues, y luego Senegal y Letonia. Pero, insisto, van a ser partidos en general, todos los que podamos ver, van a estar bien vistos. Pues hombre, los disfrutaremos y hablaremos de ello aquí en Strawberry Fields, seguro, cuando llegue el momento. De momento ya decimos, estar preparados a partir del 22 de septiembre en Teledeporte, ese Mundial de Básquet Femenino con la selección española, que es, bueno, una pedazo de selección de baloncesto con una calidad impresionante y que además, digamos que es la despedida de la mítica Laia Palou, que una triplista que lleva la tira de años dejándose la piel de la selección y que se retira tras este Mundial. Pues solo por eso, vamos, hay que verlo y hay que quitarse el sombrero porque es una pedazo de jugadora, pues yo creo que de lo mejor, ¿no?, que ha tenido este país. Sí, pocos jugadores masculinos tienen su tiro, no sé, de verdad, ¿eh? O sea, de rapidez y de precisión. Tiene una visión de juego además increíble, o sea, es una pedazo de jugadora muy completa además. Sí, sí, y las grandes alegrías que ha dejado también para la selección Laia Palou en estos años de éxitos. Así que bueno, yo dejando un poco este tema de lado, yo quería simplemente una observación o una reflexión. El otro día viendo los etapones de la Vuelta a España por Asturias este fin de semana de ciclismo, no sé si la has seguido un poco o la has visto. Lo he seguido por la radio, no he visto prácticamente nada, pero como me gusta mucho seguirlo, sí que estoy pendiente de cómo termina cada carrera y de cómo va la cosa, ¿no? Pero la verdad es que verlo no lo he podido ver. Pues impresionante, sobre todo, bueno, los paisajes de Asturias, por supuesto, los esfuerzos de los ciclistas, y a mí una cosa que me llama mucho la atención es que no dejo de pensar cuando en los futbolistas, ¿no? Cuando veo ciclismo, pues cuando tú ves que le dan una patadita y se tiran al suelo dando volteretas como si le hubiera partido la pierna en dos o tal, que también hay lesiones en fútbol duras y tal, y tú ves a estos ciclistas llegando extenuados en esas montañas, esos esfuerzos. Uno de ellos, me acuerdo una imagen, creo que fue el viernes, llegaba a una curva súper cerrada, había un quitamiedos, se tiró por el terraplén directamente, porque era mejor que irse contra el quitamiedos, y le ves escalar desde el terraplén con el codo ensangrentado, montarse la bici y tirar para adelante, ¿no? Es decir, de verdad, esta gente, y luego los salarios, ¿no?, de ciclistas. Se ha hecho de otra pasta, luego, efectivamente. Esta gente, tú imagínatelos al fútbol, que se descojonarían, perdón, como la expresión de esa cuentitis, ¿no?, que vemos en tanto tiempo. Está también, esto es de toda la vida, no es que sea cosa de ahora, ni mucho menos, pero es un deporte bastante extremo, realmente, el ciclismo. O sea, tú eres un ciclista, antes empezó la gran vuelta y cómo termina su cuerpo después, y realmente están machacados, pero de una manera quizá exagerada. Bueno, ha habido tantos problemas con el dopaje y con estas cosas, es que quizá es un deporte que realmente exige físicamente, yo creo que tiene que ser de los más duros que existen. Ya ves, y una cosa, hablábamos de la diferencia salarial en la brecha, por supuesto será que en el deporte femenino versus el masculino, pero vamos, en ciclismo, pues ¿qué quieres que te diga? Yo veo el presupuesto de equipos completos, ¿no?, que... pues no sé, el más grande, el enorme, el Sky, el todopoderoso Sky, tiene 3,5 millones de euros para todo el año, para toda la plantilla. No sé, en fin. Sí, recordemos lo que cobra Griezmann, solamente, que es un jugador y no es el mejor pagado del mundo. Perdón. No. No, el Sky maneja 35 millones. es que el Sky es mucho Sky. El Sky es el mejor, vamos, el equipo más poderoso del mundo. Sí, 3,5 millones, digamos que manejan los que son los últimos, ¿no?, de esa tabla de salarios. Pero bueno, aún así, 35 millones es lo que cobra Messi y Cristiano juntos. Más o menos, ¿no? No, Cristiano cobra... creo que cerca de 30 millones, más o menos sí, porque Griezmann va a cobrar 20 y es el tercero mejor pagado después de, bueno, Cristiano ya no está en España, pero iba después de Messi y Cristiano, con lo cual tiene que andar por los 30 y ahora en la Juve probablemente algo más. Que debe tener más o menos el mismo presupuesto que el Sky. Que el equipo todopoderoso que está siempre en el top, ¿no? De todo. Tiene a... Es lo que mueve un equipo, que no es que se trate solo de los corredores, que ya son unos cuantos, sino bueno, todo lo que lleva detrás entre preparadores mecánicos, conductores, autobuses, o sea, es que es un equipo. Y las plantillas de ciclismo no son los 7, 8, 9 que van o 10 que van a cada carrera, ¿no? Es, tienen plantillas porque evidentemente no pueden ir a todas las carreras los mismos. Incluso estamos viendo ahora que están simultaneando la Vuelta de España y la Vuelta a Gran Bretaña. Equipos en las dos competiciones con sus 8 corredores, ¿no? O sea que... Para que nos hagamos una idea, ¿no? Del salario que puede cobrar un Jesús Herrada, que un chaval que ha sido el líder de la Vuelta durante un par de días, o bueno, o los grandes como Alejandro Valverde, que seguro que será de los mejores pagados en los últimos tiempos, en su momento Alberto Contador, que ya te digo que no se asemejará ni al salario del último mono de la plantilla del Barcelona o del Real Madrid, seguro, vamos. Sí, probablemente del Huesca. O del Huesca, exactamente. En fin, nada, yo, perdona por esta reflexión, pero es que me encantan esas etapas de montaña y olé, por los ciclistas, ¿eh? A mí es que me gusta mucho el ciclismo y esas etapas me parece que es un espectáculo, ¿eh? Verlas. Sí, la verdad, es un deporte precioso. Bueno, y yo qué sé, no sé si tenías pensado hablar un poco, reflexionar sobre el Estudiantes, lo dejamos un poquito por más adelante, o nos traes sí, alguna otra cosa. Vamos a esperar, porque ya tiene, creo que el primer partido oficial, que es la ida en Suecia, porque ya es de la Champions, esta vuelta, o como se llame, de vuelta, ¿no? Pero Champions FIBA, sí. Es en, creo que es el día 20 de este mes, y solo quería hacer, reflexionar un poco, porque no sé si sabes que después de esta gira que estaba haciendo Estudiantes, que bueno, la verdad es que yo he visto un par de partidos, está interesante, el equipo al menos divierte, yo creo que tiene buena pinta. Sí, hombre, qué diferencia, ya no se juegan todos desde fuera. Menos en el último partido, que sí. Ya, que se desesperaron, ¿no? Al final un poco, pero oye, sí. Contra Unicaja hicieron un partido, es que Unicaja no hizo el mejor partido de los últimos años tampoco. Pero hubo intensidad, defensa y sobre todo lo que dices tú, ¿eh? El ataque parece que apunta a otra manera. Ahí moviendo balones, me está gustando un montón el Jankovic, de verdad. Sí. Un tío que puede aportar un montón y que va a dar, o que va a durar poco. Eso es lo que te iba a decir, me parece a mí un tío que va a durar poco. Exacto. Sí, a mí también me lo parece, la verdad. Tiene pinta, es que se le ven, tío. Además de estos que han triunfado los estudiantes, todavía un Alfonso Reyes, un fajador ahí abajo, pero que las... Con un poquito mejor de tiro, que Alfonso Reyes sí, está afuera. Mejor muñeca, pero en esos movimientos que tiene cuando recibe el balón, cómo se hace el hueco debajo del aro, me recuerda, de verdad, mucho a Alfonso Reyes. Ese giro rápido, esa, sí. Está gustando mucho. Me parece un tío que creo que va a durar poco de él. Pues sí. Y qué acierto también estudiante de apostar por, aparte de por la cantera, Adam Solá ya tiene dorsal también de primera plantilla. No, y recordemos que quien realmente está pidiendo el equipo, aparte de, bueno, Jankovic y pues está también de Clavelito, sí. son Rizuela y sobre todo Vistedo, están siendo, la verdad, que los dos bastante... Que vaya progresión, ¿quién no lo hubiera dicho hace 3 años o así, que decíamos, bueno, explotarán o no, o 4 años, vaya 2 años que están teniendo, y a mí Vicedo, fíjate, me está recordando también los inicios de un grande, ¿no? Como Carlos Jiménez, ¿no? Ahí rebote, fajador... La verdad es que sí, es un tío también que quizá tampoco dure mucho. Es triste. Joder, estamos negativos, ya, ¿eh? Ya estamos desmontando el equipo, ¿eh? Sí, en fin, vamos a dejarlo, que si no nos quedamos sin plantilla ya para esta temporada. Pero bueno, nada, vamos a seguir con el grandísimo Freddie Mercury. La semana que viene volveremos con el especial, porque hay tanto de él que vamos a hacer un par de programas y bueno, y seguiremos hablando más de ACB y de lo que transcurra también en el deporte esta semana. Y si sigue el, lógicamente, un pequeño apunte, si sigue el tiempo, por supuesto, así, que va a seguir el lunes, bueno, el lunes que viene o el siguiente. Quiero que busques una canción por ahí de Gran Chivales que se llama Dana, pues para que hablemos del fenómeno meteorológico. Vale. No se va a dar mucho que hablar. El Dana, sí, que bueno, la ola de frío de toda la vida, ¿no? Un poco. Sí, en realidad tampoco es el frío, porque es otra cosa. En realidad es una borrasca muy aislada, muy concentrada, ¿no? Que es lo bueno y lo divertido para los que nos gusta la meteorología, es que es totalmente imprevisible, porque bueno, en 2 horas puede variar totalmente de posición y hacer que las precipitaciones varíen en cientos de kilómetros. ¿Tú no has visto, no sé si has visto las imágenes de un pueblo toledano de Cebolla? Cebolla, sí, lo que luego que fue un momento, ¿eh? Mapas. Oja, ¿eh? Pero, mira, tú has visto, si no, te recomiendo que lo veas, los mapas geológicos y algunos desde arriba, que se explica muy bien por qué pasa eso. O sea, exactamente, se llama creo que Arroyo Grande, que llega exactamente a la calle esa por la que vino la riada de repente, y lo han soterrado. Lógicamente, cuando vino agua tan fuerte, donde había un cauce del río, pues hay el agua. O sea, es así. Eso no solo en Cebolla, eso pasa en muchísimos pueblos de España, y ha habido alguna que otra desgracia con estas cosas, estas planificaciones extrañas, pero de verdad que en el caso de Cebolla, lo estuve viendo hace un par de días, es increíble. O sea, justo la calle esta, que es donde estaba la feria y todo, está exactamente siguiendo el curso del arroyo que pasaba por el medio del pueblo, y lo soterraron, hicieron un conducto, pero claro, un conducto que en el momento de caer, lo que cayó, no sirve para nada y se convierte en una auténtica... Digamos, pues, río. La geografía natural es lo que tiene. Manda por encima de nuestras mentes privilegiadas como humanos. Y lo malo es que como, bueno, no sé si es cambio climático o qué, pero está claro que este tipo de fenómenos van a tender a, probablemente, con el futuro, no te digo ya, que va a producirse, pues, fenómenos tormentas son más fuertes, sequías y tal, pues va a haber que tener cuidado y va a haber que tomar medidas, porque realmente el otro día no hubo una desgracia más fuerte, que ya la hubo, por suerte, porque esa cantidad de agua pilla por medio a cualquiera y se lo lleva y no hay manera de salir vivo de ahí. Y ya te digo que no solo en ese pueblo, no solo en Cebolla, viven más y... Bueno, pues, y que puede haber más de aquí adelante, no, porque el Dana todavía está aquí, ¿no? Y queda todavía bastante de él. Pues gracias por los apuntes meteorológicos, Álvaro Kelsen, es que vaya colaborador completo que tenemos aquí, baloncesto, meteorología, bueno. Deporte en general. Gracias, por otro lunes más. Qué pena que la semana pasada, con esos problemas técnicos, telefónicos, sí, que no pudimos conectar. Problemas de comunicación, no hubo manera de comunicar. Nada, pero bueno, hoy nos ha dejado bien ahí la línea telefónica y gracias por estar aquí. El próximo lunes, ya te digo, volveremos con la voz de Freddy a hablar del deporte y la meteorología y lo que sea necesario. Mira, si te parece, para despedir, un temita así menor, Bohemian Rhapsody, ¿qué te parece? Sí, eres cierto, un temilla, ¿verdad? Temilla más de la historia de la música. Pues nada, estupendo, vamos, es una obra maestra, así que, ¿qué voy a decir? Pues gracias, Álvaro, que sea un abrazo y el lunes que viene aquí seguimos, en Uno Más Uno. Un abrazo, un gustazo. Hasta luego. Pues lo dicho, sin palabras, solo recordar el álbum en el que vio la luz, en ese A Night at the Opera del año 1975. Con vosotros, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Oh, oh, oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Vamos ahora con otra de las míticas canciones de Queen, y es que hace 37 años se lanzó como sencillo una de las colaboraciones más aplaudidas y celebradas en la música, Under Pressure, una composición donde reinaba lo experimental, con la que hicieron las delicias de muchos de los seguidores de uno y otro artista, Bowie y Freddie Mercury. Para algunos, Under Pressure es uno de los pilares del pop rock. Vamos a repasar algunas de sus curiosidades. Y es que el tema surgió de forma improvisada, ya que en principio Bowie se había juntado con Queen para colaborar en los coros de la canción Cool Cat en julio de 1981, aunque al final decidieron que era mucho mejor componer un tema nuevo. Esta grabación se llevó a cabo en un estudio de grabación y lugar de retiro personal de Freddie Mercury en Montreux, en Suiza. Dicen que tras una larga jornada maratonana de cocaína y vino, la colaboración entre Bowie y Mercury se produjo gracias a la mediación de Roger Taylor, batería de la banda, quien coincidió con Bowie tras una etapa de desintoxicación en una clínica de Suiza. En este programa de hoy nos vamos a la versión que presentaba Queen en el año 1999, este mix que se incluye en el Greatest Hits 3. Vamos con este temazo, Under Pressure. You said New York is dangerous, cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. Chance. screaming, let me out. Where tomorrow gets me higher. There's none people on the streets. So slashed and torn. Viajamos hasta 1978. En su álbum Jazz se incluía Don't Stop Me Now. I have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me, don't stop me. Oh, don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh, don't stop me. supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Charlie, now. I'm having a good time. Don't stop yes, me I'm now. Having a good time. I don't wanna stop at all. En 2016, un grupo de científicos austriacos, checos y suecos de la Logopedics Phoniatrics Vocology confirmó que Freddie Mercury tenía una voz única y superior. Era capaz de emplear subarmónicos, técnica que muy pocas personas pueden emplear incluso al hablar. Los estudios sugieren también que Mercury redujo el rango de su voz cuando cantaba ópera por temor a que sus admiradores no reconocieran su voz. En fin, llegaron a la conclusión de que el cantante tenía un talento especial y único para salir de su rango base o natural, poco más que añadir, del gran Freddie Mercury y su voz. Nos vamos ahora hasta el año 1986 de su álbum A Kind of Magic, este Who Wants to Live Forever.

Y va llegando el momento de despedir este Strawberry Fields, este capítulo de hoy dedicado a Freddie Mercury, esta primera parte. La semana que viene estaremos una hora más con canciones de Queen y de Freddie Mercury. Despedimos el programa de hoy con otra canción de su álbum Jazz del año 1978 que se llama Fat Bottom Girls, y recordaros que durante 24 horas tenéis programación en vuestra radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono, la podéis escuchar en el 107.3 de la FM y también en internet en ondapolígono.org. ¡Sed felices! Listen here.